no me pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. La receta de hoy, arroz a la mayonesa. Se cocina una tacita de arroz con suficiente sal y agua. Una vez frío, se mezcla con 3 o 4 rebanadas de jamón cocido, picado. A continuación, se prepara un aliño con aceite y vinagre, se mezcla con el arroz y se pone en un recipiente a su gusto. Se cubre entonces con salsa mayonesa y se sirve rodeado de lechuga u otra ensalada. Si gusta algo picante, conviene agregarle una cucharada de alguna salsa adecuada. En lugar de jamón cocido, se le puede poner lo que usted desee, pollo, sardinas. Recuerde que el recipiente a gusto es tan solo para dar forma al plato. También se le puede dar forma en una taza grande, preparando incluso porciones individuales. No me pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, no quiero sentir dolor. La reflexión de hoy se titula La marioneta. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco y soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen, escucharía mientras los demás hablan y como disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo y me tiraría de bruces al sol, dejando al descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría a que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti, y una canción de Serrat sería la serenata que le ofrecería a la luna. Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un pedazo de vida. No dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer y hombre de que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A los niños les daría alas, pero dejaría que aprendiesen a volar solos. A los viejos, a mis viejos, les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por vez primera el dedo de su madre, la tiene atrapada para siempre. He aprendido que un hombre únicamente tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarlo a levantarse. Son tantas las cosas que he podido aprender de ustedes, los hombres, pero finalmente no me servirán de mucho porque cuando me guarden dentro de esta maleta con las demás marionetas, estaré muriendo. Lección: soy una marioneta, pero tú eres un ser humano. Puedes hacer que la vida cambie. Lección súper interesante. ¡Da! ¡Dama! ¡Ya!